A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Como todos los jueves, llega al aire de la diaria la columna de economía a través de Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andas, Gaby? Buen día. Bien, buen día. ¿Vos? Muy bien, acá disfrutando del sol un poco. Bien, porque llegó el sol después de estos días de lluvia, que ya había mucha queja, pero venían muy bien, 4 meses sin llover. Eran necesarios. Eran necesarios, por favor. Como la lluvia de inversiones. Ah, no, esa es cierto que la olvidamos esa. Esa es muy necesaria, lo sigue siendo, pero no apareció. No apareció. Estamos esperando. Una más de las promesas que no se cumplieron. Sí, una de las principales. Nunca llegó. Nunca llegó. Bueno, Nico, ¿en qué parte de esta complejidad económica nos vamos a meter? Vamos a volver sobre el tema que un poco habíamos arrancado la semana anterior y tiene que ver con el tema de la emergencia alimentaria. Hablamos un poco de la gran complejidad que produjo ya no solo el modelo económico ya desde un tiempo hasta esta parte, pero además de eso, el salto devaluatorio disparó los precios aún más, ¿no? Y a la inflación que ya se venía acumulando y que venía arrastrada, la llevó, bueno, en un mes rápidamente algunos productos aumentaron el 30% y la inflación general que se conoce hoy, esta tarde, nacional y provincial, y ya se espera un 6% de inflación, un 5%, un número muy alto para un mes. En septiembre se espera más o menos el mismo número y en ese contexto hay un gran, fuerte pedido que parece que un poco ya está destrabado, que tiene que ver con declarar la emergencia alimentaria, ¿no?, de organizaciones sociales, merenderos y de distintos sectores políticos, porque me parece que, bueno, hoy el tema es los alimentos y la posibilidad de muchas familias de ya no solo cumplir con la canasta básica total, es decir, alimentos, salud, educación, vivienda, sino en lo más mínimo que es la canasta de alimentos. Bien, en ese sentido, bueno, es una cuestión fundamental porque estamos hablando ya en todo el país de la comida, del alimento, de lo que nos falta no solamente tiene que ver con derechos vulnerados que son fundamentales, pero ya este es el básico, es el comer. Claro, es el comer, es el alimentarse y en ese contexto volvemos a repetir que cuando vemos los números de pobreza estructural de la Argentina y actuales, se estima que luego del salto devaluatorio y con alguna otra proyección, cuando cierre el año 2019, Argentina tendrá el 40% de pobreza, que está bastante lejos de la promesa de pobreza cero, pero también está muy lejos de la pobreza medida en el año 2015, ¿no? Uh-huh. Cerca del 26%, que de por sí es un número muy alto, pero 15 puntos por encima es mucho peor. Entonces ahí es donde nos encontramos en este escenario, y dentro de ese número de pobreza, vemos que la pobreza en sectores más frágiles, más vulnerables, como los niños, por ejemplo, llega al 50%, o sea, uno de cada dos niños es pobre en Argentina, y eso es muy complejo. Entonces el tema alimento nutricional se torna central. Lo que podríamos llegar a discutir también es, bueno, cuáles son los alcances de esa emergencia alimentaria. Y la idea principal es que básicamente el Ministerio de Desarrollo Social o el Estado amplíe las partidas presupuestarias destinadas a contener merenderos, políticas asistenciales y de ese estilo. Y también agilice todo este proceso burocrático del Estado para que se reasignen partidas al sector de desarrollo social. Y un poco para poner en valor qué significa la emergencia alimentaria, uh-huh, en términos prácticos. Uh-huh. Sí, me salió hasta un suspiro, Nico, cuando dijo el 40%, pensaba en el 2001, ¿no? Eran más o menos esas las cifras. Claro, en el 2001 se alcanzó un valor del 50% de pobres en Argentina. Uh-huh. Y lo que pasó en el 2001, a diferencia de ahora, por suerte, digo, fue que la indigencia estaba cerca del 25%, es decir, unos indigentes, según los datos y según lo que se estudia, cuando no alcanza a cubrir la situación nutricional básica. En ese momento era el 25% de la indigencia en Argentina. Hoy, gracias a un enorme sistema ya que ha sido difícil de desmontar incluso por este gobierno, de asistencia social y de asignaciones y de nuevos derechos, es que tenés un piso de indigencia mucho más bajo. Uh-huh. O sea, la pobreza está en un nivel alto, pero la indigencia no sigue el mismo ritmo justamente por la contención de los planes sociales. Digo por suerte, porque si no estaríamos hablando de que tendríamos una indigencia ya también cercana seguramente al 20%. Claro. Y eso sería muy muy complicado. Y claramente es muy preocupante. Yo creo que este tiene que ser uno de los desafíos de cualquier gobierno para lo que viene, ¿no? Poder de verdad bajar el nivel de pobreza en Argentina. Sí, y en ese sentido es mucho más probable que tenga que ver con el gobierno que venga que con el actual, ¿no? Esto de declarar la emergencia, de poder invertir, ¿no? Y apoyar y con los merenderos y todas las situaciones y las distintas organizaciones, ¿no? En ampliar quizás los planes. Bueno, veremos qué políticas se toman, pero no por ser pesimistas, pero es difícil que este gobierno lo haga, ¿no? Sí, de hecho lo está haciendo en la misma línea de a tomar medidas absolutamente contrarias a lo que vino haciendo el resto de los 4 años, como por ejemplo bajar el IVA a los alimentos, por ejemplo proponer un bono a los empleados públicos. Ahora hay una nueva medida, que es proponer un bono a todos los empleados estatales, que se va a tener que hacer cargo de los empresarios. Uh-huh. Incluso empresarios pymes muy en situación muy crítica, es crítica esta medida, porque lo que está haciendo es ponerle presión a empresas que están cerrando, ¿no? Los pone contra la espada en la pared como los culpables del modelo. Y la verdad que las pymes no son los culpables del modelo. Hay empresas que sí lo van a poder pagar, por ejemplo el sector financiero, por ejemplo el sector de grandes empresas, pero una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas ya están diciendo a los empleados que no van a cobrar el bono. Claro. No, entonces, en un esquema donde ya, dada la derrota electoral y que el modelo fracasó, dice, bueno, voy a inspirar rápidamente para el otro lado, aplicando otro tipo de políticas, pero ya sin financiamiento. Uh-huh. De hecho, hoy el problema del gobierno es financiero y está aplicando políticas que necesitan un costo del Estado. O sea que, la verdad es que se ve un poco ya, a lo malo se lo ve incoherente también. Seguro, seguro, Nico. Bueno, veremos cómo sigue sucediendo todo esto. Ya nos vamos acercando nuevamente a elecciones provinciales. Okay. También veremos ahí el panorama, ¿no? Bueno, si querés para el próximo jueves podemos ver un poquito más de lo que pasa en la provincia. Perfecto. Ahí entonces el próximo jueves ya entramos también en ese tema. Nico, como siempre un placer escucharte. Te mandamos un abrazo fuerte desde aquí. Abrazo fuerte para ustedes.